situación en la que me encuentro hoy, esto no me lo esperaba. Yo creí todo saber, en las cosas del querer, yo ya no me queda nada. Esa mujer me engañó, mi dinero me quitó, me enredó con su cariño. Todo, todo se llevó, ni la almohada me dejó, y ahora lloro como un niño. Yo que era tan picarón, en la calle me dejó, pero vaya situación. Ya no tengo su cariño, ya no tengo ni un centavo. Solo y triste me he quedado, en la calle me han dejado. La que me encuentro hoy, esto no me lo esperaba. Yo creí todo saber, en las cosas del querer, yo ya no me queda nada. Esa mujer me engañó, mi dinero me quitó, me enredó con su cariño. Todo, todo se llevó, ni la almohada me dejó, y ahora lloro como un niño. Yo que era tan picarón, en la calle me dejó, pero vaya situación.